Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Imagina por unos segundos que escuchas música deliciosa y relajante. Ahora imagina que arrastras tus uñas a lo largo de un pizarrón y escuchas ese sonidito que eriza la piel. Ahora imagina que sumerges tu mano en una cubeta con agua helada llena de hielos. Y para terminar, imagina que exprimes unas cuantas gotas de limón en tu boca. Nada de lo anterior existe. Sin embargo, tu mente produjo reacciones físicas totalmente diferentes. ¿Has notado cómo tu cuerpo se altera al ver una película de terror? Es curioso porque sabes que nada de lo que ves en la pantalla es real. Esto se debe a que el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Es por ello que cualquier cosa o situación que imagines, cualquier pensamiento que cruce por tu mente, provoca que tu cuerpo reaccione como si fuera real. Ser conscientes de esa relación y recordarla constantemente es una de las claves, si no es que la clave, para lograr una armonía interior. Te platico del efecto placebo. Durante la Primera Guerra Mundial, era frecuente que se terminaran las medicinas en el frente de batalla. Sin embargo, los doctores encontraron que podían aliviar y calmar el dolor de sus pacientes con un placebo, pastillas que simulaban ser efectivas, o con la noticia de una intervención quirúrgica inexistente. Lo curioso es que un sorprendente número de pacientes que recibía ese tratamiento, entre comillas, mejoraba. Hacia 1950, la comunidad médica, a través de muchos estudios, acreditó los efectos del placebo. De hecho, cuando nos enteramos de métodos antiguos para curar, de pócimas milagrosas, de los efectos mágicos de un yerbero o chamán, que la medicina alópata nunca probaría, podemos darnos cuenta del potencial del efecto placebo. Basta que la mente lo crea curativo para que el cuerpo obedezca. Es increíble el poder de la mente. Y ahora veremos el efecto nocebo. De acuerdo con los estudios de R.H. Hahn, también existe el efecto contrario. En este caso, la mente crea consecuencias tóxicas en el cuerpo como una reacción a situaciones o causas totalmente irreales o imaginadas. En un experimento realizado a personas extremadamente alérgicas a la hiedra venenosa, se les frotó la piel con una hierba completamente inofensiva, pero se les dijo que era hiedra venenosa. A todas y cada una de ellas les salieron ronchas. ¿Te imaginas todas las implicaciones que tiene en nuestra vida esta relación entre mente y cuerpo? Significa que si tu mente está en armonía, si no permites los malos pensamientos y te esfuerzas en ver solo el bien de las cosas y de las personas, tu cuerpo estará en armonía, por ende, tendrá salud, lo cual no es poca cosa. Desde esta perspectiva podríamos afirmar que el cielo y el infierno están aquí y ahora. Nosotros los creamos y dependen de lo que elegimos, en especial pensar y sentir. Diversos estudios muestran que lo que uno piensa de la salud es uno de los indicadores más exactos de la longevidad, afirma el Dr. Larry Dossey en The Journals of Gerontology. Además, la práctica espiritual y la fe pueden agregar muchos años a nuestras vidas sin importar la mezcla genética. ¿Qué tal? Hoy se sabe que los genes tienen que trabajar en equipo para expresarse o suprimirse en cada célula. ¿Pero en qué equipo y con quién? Me parece increíble saber que cada átomo, molécula, célula, tejido y sistema del cuerpo funcionan a un nivel de coherencia energética similar al estado de ánimo, consciente o inconsciente de la persona. Ahí influye nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y deseos de vivir como co-creadores de nuestra vida. Darnos cuenta de que solo nosotros tenemos el control de nuestras emociones y pensamientos es todo un descubrimiento. ¿Y cuál es el siguiente paso? Trabajar en ellos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.